oír, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales, un recorrido sonoro por la salud de todos. Bueno, Cristina, Darío, es todo de ustedes el programa con nuestros amigos de hoy. Bueno, le damos la bienvenida a Liliana y Alberto. Ellos son integrantes de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Por favor, gracias por la invitación. Gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar a preguntarle entonces, ¿qué es la neurofibromatosis? Bueno, la neurofibromatosis es un desorden genético que se produce en el gen 17 o 22. Uh-huh. Es una mutación en el momento de la concepción, ¿no es cierto? Y que es una enfermedad que llevamos durante toda nuestra vida y con una serie de consecuencias muy poco agradables, ¿no es cierto? Ajá. Tanto en la NF1 como en la NF2. ¿Qué son la NF1 y la NF2? Contanos. Hay 12 neurofibromatosis genéticamente diferenciadas. Ajá. Uno en la NF1, que tiene una mutación en el gen 17, y la otra es la NF2, que es la bilateral acústica, que es una mutación en el gen 22. Uh-huh. Para que la gente sepa, una mutación es un cambio del gen a nivel genético, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de la NF1, se caracteriza por las manchas café con leche que aparecen en el cuerpo, por los neurofibromas, que también salen por todo el cuerpo, externamente e internamente. Son como pelotitas que uno puede ver en la piel. Son tumores. Ajá. Son tumores todos de origen benigno. Bien, eso es importante. Son todos benignos. Son benignos. Bien. Hay un porcentaje de malignidad mayor que en la ciudadanía común, pero no es lo más frecuente ni lo más preocupante. Uh-huh. Porque muchas veces los neurofibromas, por el tamaño o la ubicación, son tan preocupantes o graves como un maligno, ¿cierto? Claro, a veces los tumores, lo que importa no es la calidad, digamos, de las células del tumor, sino el lugar en donde crece. Donde se encuentra. Exacto. Después trae problemas óseos muy importantes, trae escoliosis, afinación de los huesos largos. A mí me trajo un problema muy grande de una displasia en la columna, una luxación cervical, la cual me tuve que operar. Entre otros, como picadita entre otras para empezar. Cosas. Bien. ¿Y hay muchas personas que sufren de esta enfermedad? No hay muchas personas. Uh-huh. Es considerada una enfermedad poco frecuente. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Es una más o menos cada 4.000 nacimientos. Ajá. En NF1 y uno cada 40.000 nacimientos en la NF2. Ajá. O sea que es más frecuente entonces la. Es más frecuente la y más. No sé si llamarla más benigna. ¿No es cierto? La NF1 que la NF2. Bien. Menos dañina, digamos. ¿Y cómo se da uno, una persona se puede dar cuenta que puede o que tiene la posibilidad de tener una neurofibromatosis? En el caso de la neurofibromatosis 1. El diagnóstico en el 95% de los casos es clínico. Ajá, o sea, es el médico clínico. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico. El médico que lo reciba puede ser clínico, puede ser neurólogo, puede ser otro. Uh-huh. Los síntomas en el cuerpo están. Ajá. El tema es que es otro de los grandes problemas que nosotros tenemos, que pasa por delante de los ojos de muchos médicos y estos médicos no se dan cuenta. Claro. Pero eso no pasa solo con la neurofibromatosis. Nosotros hemos hablado acá, por ejemplo, de enfermedad celíaca y también los doctores que nos hablaban de enfermedad celíaca nos decían que muchas veces la gente va yendo de un gastroenterólogo a otro médico, son enfermedades que a lo mejor, sobre todo en el caso de la neurofibromatosis, que los médicos ven muy pocas neurofibromatosis. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Un día va la madre con el nene con manchas. en la piel. Y ese día dicen, este niño tiene neurofibromatosis. A ver, la madre. Y la madre tiene neurofibromatosis. La madre vivió 25 años con todas las penurias de neurofibromatosis, sin saber que era consecuencia de neurofibromatosis y sin saber que era hereditaria. Claro. Y su hijo la heredó. Claro. Y esas manchas muchas veces se confunde con lo que popularmente llamamos los antojos. Sí, sí, sí, popularmente dicen antojos, pero también hay otras sintomatologías en el cuerpo que tampoco se las detectan ni las vinculan a la neurofibromatosis. No así con la NF2, que no hay neurofibromas como la NF1, ¿no es cierto? Y están los neurofibromas sobre el nervio acústico, y esto se detecta generalmente cuando va que el nene no escucha a los 17 años, le saca una tomografía computada y ahí salen los neurofibromas sobre el nervio acústico. Y decime, o díganos los dos, ¿no? Sí. Es una entidad que, pongamos que tenga la herencia del papá y la mamá no, ¿es dominante? O sea, siempre es dominante. Siempre es dominante. Claro. Basta que la tenga el padre y la madre, no necesariamente los hijos la heredan. Hay un 50% de probabilidades. Yo tengo tres hijos. Ninguno de mis tres hijos la tiene. Pero realmente es un caso. No es lo más frecuente. Para nada. Es muy poco común. Digo más, generalmente tienen dos hijos y lo tienen las dos. Claro. ¿Y entre sexo, varón-mujer, hay alguna incidencia mayor? No hay estadísticas de eso, no las tenemos. Si es más frecuente en el hombre que en la mujer. No tenemos estadísticas de eso. Bien. Pero sí el hecho de, por ejemplo, a mí nunca me habían dicho que esta enfermedad era hereditaria. Claro. Yo me enteré con la asociación después de haber tenido tres hijos. Increíble. No sé si los hubiera tenido. Posiblemente sí, pero me hubiera gustado saber y decidirlo, ¿no es cierto? Cuando me enteré en ese momento. Claro. ¿Y qué es esta Asociación Argentina de Neurofibromatosis? Bueno, esto nació por justamente por ser una enfermedad poco frecuente. Es una enfermedad donde vamos a los médicos y hay el otro problema. Está detectada, pero no saben qué hacer con el enfermo. ¿Quiénes son los especialistas que los ven en general? Mire, ¿qué médicos son? ¿Clínicos, neurólogos? Nuestro médico, digamos, de cabecera, debería ser un neurólogo. Claro. ¿No es cierto? Pero después nosotros tenemos traumatólogos cuando hay problemas óseos, dermatólogos cuando hay problemas de piel y neurocirujanos cuando hay que hacer cirugía, que siempre debe ser hecha por un neurocirujano. Eso es muy importante. Siempre en neurocirujano. Bien, si les parece, vamos a hacer un pequeño cortecito y en la próxima vez que entremos a hablar del tema, vamos a pedirle a Liliana que hable, que está ahí sentadita muy calladita. Pero escucha. Es que Alberto, sí, claro que escucha, pero Alberto así es como que se copa con hablar acá en el micrófono. Muy bien, Alberto. Así que bueno, hacemos un pequeño cortecito y enseguida volvemos. Muy bien, muy bien. Oír mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y nosotros seguimos aquí con el doctor Roitman y con Cristina y con nuestros invitados. Y con Liliana y con Alberto. Bien, Liliana, ¿te vas a animar a hablar un poquito ahora? Sí, acércate, si querés más al micrófono, ahora sí. Ahí está. El doctor quería preguntarle algo. A Liliana, sí, yo le quería preguntar, ¿cuándo, a los dos, pero Liliana está más cerca, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que tenían la enfermedad? ¿Cuándo la descubrieron? ¿Y bueno, de qué manera? Bueno, a mí me la detectaron a la edad del año. ¿Del año de edad? El médico que me llevó a mi mamá por otro problema que surgió y le dijo que yo tenía neurofibromatosis. Sí. Y por lo que me contaron a mí, bueno, es por las manchas en la ingle, y abajo de las axilas. Ajá. Y bueno, fueron controles, como ya dijimos, no hay tratamiento. Uh-huh. Fueron controles, bueno, después siguieron controlando hasta... Estaba ahora mismo. Ahora, digamos, recién hablábamos con Alberto, sí, que cuando hay que hacer algo quirúrgico, ahí hay un tratamiento, el que tiene que actuar es un neurocirujano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace el neurocirujano? ¿Que extirpa los neurofibromas, digamos? Bueno, yo digo que, no digo yo, sí, debe ser un neurocirujano. ¿Por qué? Porque los neurofibromas tienen su origen en los nervios periféricos. Claro. Y al crecer abrazan los nervios, ¿no es cierto? Y los comprimen y están muy vascularizados. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieren extirpar el neurofibroma, sí, hay que ver en qué condiciones está ese nervio y qué cortan. Claro. Porque muchas veces las consecuencias al cortar un nervio es peor que el dejar el neurofibroma. Claro, porque puede quedar una parálisis. Exactamente. O puede quedar una... O sea, hay que ver muy bien dónde se corta. Ajá. Porque el nervio no está descubierto, el nervio está cubierto por el neurofibroma. Y los neurofibromas son de la vaina de mielina del nervio. Exactamente. Entonces, son ese hipanomas. Es el origen, exactamente. Son, todos los nervios periféricos, en el caso de la NF1, ¿no? De la NF1. Exactamente. Yo quiero decir algo, Alberto no es médico, pero habla como un médico. Hablan bien, sí. ¿Viste, Daniel? Bueno, y Liliana también. Yo estuve también en una reunión de la asociación y son expertos. Esto y que decíamos siempre. De la exacto, pero aparte. Amigo, o sea, se acostumbra, yo ya la tengo muy asumida después que conocí la asociación. Ajá. Porque estaba muy traumatizada, pero después de haber conocido la asociación y la gente que conocí en la asociación, fue para mí fue volver a nacer. Uh-huh. ¿Por qué estabas traumatizada, Liliana? ¿Qué te pasaba por la cabeza, digamos? Me sentía fea, me sentía discriminada, que todos me discriminaban, de que quería hacer cosas y que no me sentía capaz de hacerla. Uh-huh. Y el haber encontrado la asociación es como que haber vuelto a vivir, porque vi que había gente con los mismos problemas que yo, que no era la única, también me sentía única. Uh-huh. Y bueno, después de hace 11 años, 10, 11 años, y como volví a nacer, y bueno, ya como que no fue más un trauma para mí. ¿La asociación es una asociación de pacientes o también se integra con médicos, con terapeutas físicos, con quiénes están en la asociación y cuánta gente hay en este momento, la asociación aproximadamente, ¿no? La asociación está formada por padres, uh-huh, de afectados, afectados, sí, y amigos de afectados. Muy bien. No está formada por profesionales. Por ahí invitan a alguien a una charla, una por supuesto, claro. Y hay profesionales trabajando, pero no forman parte de la comisión directiva, digamos. Correcto. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a un tema musical antes de terminar la primera media hora y después volvemos? ¿Puedo hacer una introducción al tema? ¿Es un tema que va a ir dedicado? ¿Se lo dedicamos después? Bueno, dale. Thank you. suavecito por las calles al compás de una milonga tentadora. Dando suavecito por las calles, suspirando por su amor a toda hora. Son sus ojos dos luceros en la noche y su labio color guinda mi desvelo. Yo no sé dónde estará, pero la quiero con todo el corazón. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por quererte tanto, tanto sufro yo. Dame tu cariño, no me digas no. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Voy silbando suavecito por las calles al compás de una milonga tentadora. Voy silbando suavecito por las calles, suspirando por su amor a toda hora. Por su boca, por sus ojos que me matan, voy soñando que la quiero sin tenerla. Si supiera dónde está para quererla con todo el corazón. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por quererte tanto, tanto sufro yo. Dame tu cariño, no me digas no. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Era Tentadora, Héctor Varela, argentino Ledesma, y este tema fue dedicado para Germán, que esperemos haya sacado a bailar a su señora en el living o en la cocina a bailarlo, porque en su época lo bailaba en algún centro gallego ahí, de sus sí. Buenas épocas. Cristina Varela, Héctor Varela, esto ya es se que está los Varela, todo. Los Varela somos una plaga, Darío, somos una plaga, es así. Bueno, y con esta pequeña cortinita que empezó, vamos a presentar a la licenciada Irene Seltzer. Ella saben que está en Atlanta, en Estados Unidos, y tuvimos una entrevista informática a través de los medios del Skype que nos ayudan. Y vamos a escuchar entonces qué nos dice. La idea de la que hablábamos me encantó, que fue que bueno, en realidad nosotras durante los últimos programas dimos sugerencias tipo 1, 2, 3, pero lo que no hicimos fue sentarnos a charlar como si fuera que alguien nos pregunta cómo es esto de la comida con los niños, la cosa de la cotidianidad. Entonces por ahí hoy sería bueno hablar de la cotidianidad de la comida con los niños, de lo que es la maternidad con respecto a la comida con los niños y lo que es nuestro propio cuerpo y nuestro propio tema con la comida mientras estamos teniendo una casa y manejando una casa. Porque el hecho de tener que darle de comer a un marido o una hermana o un hermano o un hijo no hace que a uno se le vayan los pensamientos o los rollos, como dicen los españoles, con el tema de la comida. La idea sería entonces pensar en qué podría pasar con los chicos que a lo mejor, digamos, no, que es algo muy frecuente, ¿no? Que las mamás digan, no me come, no come nada, está tan flaquito, ¿cómo puedo, o sea, cómo manejarse en esos casos, por ejemplo? Exactamente. Bueno, esa es una pregunta muy importante y que veo que sucede tanto en la Argentina como acá en Estados Unidos. Una de las cosas que pasa cuando los chicos no comen es que las mamás se ponen muy ansiosas y muy nerviosas, y eso es un tema tanto de la Argentina como de acá. Las mamás tienen que saber que ningún niño que tiene para comer y al que se lo ha dejado comer tranquilamente muere de hambre. Quizás no come la cantidad que la mamá quiere que ingiera, pero tenemos que tener en cuenta que el estómago de un niño no tiene la misma capacidad que el estómago de un grande. Oíd, mortales. Para presentar la segunda parte de la licenciada Irene Seltzer. Bien, y algo creo que habías comentado, esto de que a veces no comen y si comen solamente tres cosas o cuatro cosas. ¿Cómo hacer? ¿Cuál sería tu idea? ¿Cómo hacer para ir incorporando distintos alimentos, distintos sabores y distintas calidades también, ¿no? Por supuesto. Lo primero a tener en cuenta, Cristina, es que hay evolutivamente momentos en que los niños quedan pegados a un cierto gusto, un cierto sabor, a una cierta comida. Y lo peor, en cierta manera, que podemos hacer es tratar de despegarlos a la fuerza. Lo que tenemos que hacer es, en vez de forzarlos, es ponerles delante de ellos la comida que nosotros nos interesa que coman, por ejemplo, pedacitos de brócoli o zanahorias, y en vez de estar encima del chico, come, porque ahí menos va a querer comer, agarrar uno el brócoli y decir, ay, qué rico, qué delicioso, vamos a ponerle una salsita, y nada al niño. Sabemos por estudios que tarda, y no me acuerdo exactamente la cantidad de veces, pero hay que poner delante de un niño la comida muchísimas veces hasta que el niño quiera probarla, porque probar una comida diferente es un riesgo. Y hay muchos sabores que son sabores adquiridos, que no son lo más fácil de que a uno le guste. Entonces, una de las cosas que es muy importante y que siempre le digo a las mamás es que si en su casa usted quiere que su hijo coma brócoli, pero usted en su vida probó un pedazo de brócoli, es una batalla perdida, porque si a usted no le gusta y su hijo quizás tiene genéticamente el gusto programado como el suyo, y encima socialmente ve que nadie de la familia come esa comida, entonces esta vieja historia de el ejemplo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que es como un chiste que se hace con respecto a eso, ¿no? Pero esta vieja historia del ejemplo es verdad. Y si usted o alguien adulto piensa en cómo se comía en la casa de uno de niños, va a ver que muchos de los sabores que vienen, digamos, con usted son sabores que pertenecen a su casa. Entonces, lo mejor, si usted quiere que su hijo coma, señora, es que usted coma también, o sea, si usted le quiere dar un yogur y metérselo intravenoso al chico, pero usted en su vida come yogur, va a tener menos chances de que su hijo le guste el yogur que si usted, sin metérselo intravenoso, saborea un yogur todos los días. En algún momento el chico va a decir, uy, quiero probar, mamá. Muy bien, le agradecemos entonces a la licenciada Irene Seltzer. Y le vamos a dedicar el próximo tema, Luis. Irene tiende sus trapos al sol, prestando misterios a la siesta, de bragas comprometedoras y sábanas alcahuetas. Irene tiende el alma en el balcón y el viento

más en mí. Y ahora ves solo viento. Y en la luna vio sus alas en mí. Tu cara se borra, se tiñe de gris. Serás una piedra sola. Te desprendes. Quedo en vos. Ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro, barro. Seguimos, nos quedan 5 minutitos y con muy nuestros bien. Amigos acá en el piso quedaban un par de Liliana y Alberto, ¿no? De la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. Alberto, ¿cuándo te enteraste que tenías vos neurofibromatosis? Bueno, yo me enteré de muy chico. Ajá. Calculo yo de haber sido de antes, porque yo me acuerdo de los 4 o 5 años ando luchando con esto, ¿no es cierto? Ajá. Lo que pasa que, bueno, me pasó lo que a la mayoría de los mortales en esa época, ¿sí? Porque si pasa hoy, imagínese hace 40 y pico de años. Uh-huh. Decía que era una enfermedad que no tenía cura y no había que hacer nada. Uh-huh. Y bueno, y anduve por el mundo así como podía, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando es una enfermedad que requiere tomografías todos los años y estudios óseos, etcétera. Uh-huh. Uh-huh. Que afortunadamente no tuve grandes consecuencias. Uh-huh. ¿Y desde cuándo estás en la Asociación de Neurofibromatosis? Yo en la asociación estoy prácticamente desde su nacimiento, del año 2000. Ah, o sea, sos un socio fundador, sí, digamos. Soy un socio fundador. Funciona. Muy bien. Sí, sí. Muy sí. bien. La asociación viene del año 99. Ajá. Ajá. Lo que pasa que, bueno, se produjo la muerte de la presidenta en esa época, la atropelló un auto. ¿No es cierto? Uh-huh. Falleció y quedó todo en stand-by casi un año, y después nosotros entramos a remontar, ¿no es cierto? Y llegamos a lo que es hoy la asociación. ¿Qué hicieron en el año 2009? Me estaban Liliana y Alberto hablando de una doctora que viene de Inglaterra, Susan Hulson. Sí. Hulson. Bueno, esta doctora tiene una clínica especialmente de neurofibromatosis en Inglaterra. Y ella vino acá a dar unas charlas en el primer congreso de neurofibromatosis que hicimos nosotros acá en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué es lo que están necesitando como asociación? Me decía recién Liliana, voluntarios, aportes, difusión, con material de difusión. Acá me acaban de regalar un CD, un DVD, digamos, sí, de una asociación española. El libro español de neurofibromatosis. Ah, mira vos. Sí, sí. Sí, lo que nosotros necesitamos es, primero, manos de obra. ¿No es cierto? Gente que trabaje con nosotros. Después lo que se necesita es aportes económicos y si no, trabajo voluntario. Claro. ¿Y en qué consiste? ¿Es apoyar a la familia de un chico que se le descubre la enfermedad? ¿Darle apoyo a alguien grande que está en problema de trabajo? Sí, en realidad hay que estar un poco preparado para eso, no lo puede hacer cualquiera, pero sí, por ejemplo, en llevar material a sus hospitales, armar las charlas que armamos nosotros. En fin, todo el trabajo de base, ¿no es cierto? La dirección de la asociación en este momento, las reuniones son en Avenida de Mayo 1435. Primer piso es segundo y cuarto sábado de cada mes. Sí, sí, sí. Así que todos los que quieran participar de estas reuniones, ya sea porque son familiares o porque tienen la enfermedad, porque quieren saber de ella, está bueno que puedan participar, como fui yo una vez a conocernos. Se acerquen y charlamos. Y la verdad que son un grupo muy divertido, yo puedo decirlo, muy divertido, muy heterogéneo, muy diverso, sí, muy lindo grupo de gente, la verdad. Yo me sentí muy cómoda. Y la verdad que está, que me encantó, digamos, ¿no? Poder estar y participar con ustedes, y estaría bueno que muchas personas que pueden colaborar con esta asociación como con otras participen, ¿no? Y ayuden y colaboren para que ustedes puedan difundir esto también en el interior. Porque esta posibilidad de viajar a Salta y a Comodoro tiene que ver con que ustedes puedan acercarse a lugares lejanos. Claro, llevando información. Generalmente se hacen charlas, claro, ¿no es cierto? Para afectados o para profesionales. Perfecto. Muy bien. Y se nos está yendo el programa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, chau. Nos estamos viendo hasta el próximo lunes. Chau.